Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y electores muertos, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, trigésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este complot. Es un complot, por favor. Sí, es un complot. Queremos decirlo antes que nadie. Queremos decirlo antes que suceda, inclusive que se presenten aquí las autoridades del IFE, de la FED, de la FED, de todas las autoridades que se presenten. Con la contraseña de golpear dos veces la puerta y decir el tractorcito rojo está. Y ya les decimos que es un complot. Desde ahora. Sí. Bueno, sepan que. Para que no queden dudas. es un desmadre esto. Verdaderamente. Tenemos la asunción de Felipe Calderón a la presidencia mexicana, con la asunción paralela de López Obrador, que ya había asumido, pero que en realidad es por la cuestión. Y ahora, elecciones en Venezuela. El domingo iremos a votar por el diablo o por el de rojo. Que bueno, cuestión que ya saben, los dos de rojo. Si quieren adelantarse a las noticias, Chávez ganará. Dirán que fue un complot. Y todo como siempre. Estamos equilibrados por aquí. Por otra parte, a Rosales, que es el opositor de Chávez, se dice que le ha abortado un intento de asesinato. Lo quería matar. Lo quería matar y no se sabe. Y entonces lo quería matar, pero el gobierno de Chávez lo defendió y le salvó la vida. Por lo tanto, estamos en condiciones de decir que Rosales va a votar por Chávez, cabrón. Sí que sí, seguramente. Para que lo tenga en cuenta la oposición, porque los va a cagar a todos, Bueno, señoras y señores, así está la política latinoamericana y nosotros vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán, Roger Vinilo. Sí que sí, capitán, es un complot. Muy bien. Él está con nosotros. Sí, él. Gracias por apoyarnos, capitán. Va a votar por el que gane, dice. Está bien. Pero sí, se vota. Hay mucha gente que hace eso. Hay mucha gente que vota y luego dice que votó por el que gane. Luego cambia el voto, ¿verdad? Sí. Y luego cuando él sale del poder dice, yo nunca lo voté. Son gente, bueno, así está la democracia. Señoras y señores, presentamos a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Y es la Muda. Sí que sí, lejos de las elecciones. Pero ya muchos la querrían tener en campaña. Ah, qué chido, güey. Porque puede decidir el voto de la comunidad latinoamericana en Connecticut, para juntar votos. Es que prestó atención, ¿no? Sí. Hablamos de votos y dijo ¿qué? No, ya. No, todavía no, Muda. Sí, no, todavía no tenemos dinero, Muda. Está bien. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Sé que sí. En estos momentos estamos viendo si alguna de las votos. No, estamos viendo si alguna de las partes del mico sirve como tratamiento de belleza. Ah. Ya que está el moco de gorila, la baba de caracol, a ver si, por ejemplo, la grasa. La mierda del mico no la utilizo para nada. Estamos pensando en abono, pero es muy fuerte. No, cabrón, es muy fuerte, olvídalo. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, es el mico. Sé que sí, que va a chambear todo el fin de semana. Sí, porque va a estar en el conteo previo haciendo el boca de urna. Muy bien. Muy bien, Nico. Estamos orgullosísimos. Cada vez más orgullosos. Cada día que pasa, más orgullosos de nuestro primate. El reloj de arena no nos dice en qué día estamos ni cuántas horas pasaron. No nos explica por qué ni nos marca detalle alguno. No nos anuncia nada especial ni nos alarma súbitamente. Su crueldad es tan poco amigable que simplemente nos informa que el tiempo pasa. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. El señor Rolas de Mexicali está presentando en una gira breve su libro Las heridas que deja el rock. ¿Cómo están? Bueno, les explico más o menos cómo fue la cosa. Sí. Fui a un concierto de Bad Religion. Bad Religion sigue tocando. Para todos los que decían Bad Religion, Bad Religion, bueno, sigue tocando. Sigue existiendo. Les Tam Jake, que tocaron en Coxa, en el Coxa Arena de San Diego, ¿verdad? ¿Estuvo chido? Sí, muy chido, pero yo no alcancé lugar en el piso, que es lo más cerca que se puede estar de la banda. Sí. Pues mi lugar estaba un poco retirado. Ajá. Digamos que estaba en la quinta bandeja del estadio. No se veía una mierda. Donde solamente se ven los jonrones. Sí. Bueno, ahí estaba yo. Cuando tocó mi banda favorita, Let's Damn Joke, me emocioné mucho. Qué emoción. La emoción palpitaba en mi pecho. Y ellos gritaron que, al público, que todavía quedaba algo de espacio ahí abajo y que se dejara venir gente. Que se deje venir gente. Es muy feo con una banda estar tocando y que esté medio vacío. Claro, abajo. Y que el primer espectador esté a 15 kilómetros de distancia. Es una mierda. Entonces, claro, hay lugares que bajo, los que y quieran lo que pasa venir. Que esa entrada es mucho más cara, güey. Claro, es mucho más cara. Y sí. Ahí están, todos habían sacado la más claro. barata, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, yo fui el primero en emocionarme y arrojarse empezar. Claro, arriba. Claro, dije, empecé a correr hacia abajo, ¿verdad? Sé que sé, cabrón. Bueno, rápidamente, yo fui el primero en llegar frente, cuando todos empezaron, de pronto veo una guardia mujer. Una guardia mujer, sí, sí. Que más o menos yo le calculo unos 2 metros de altura y 120 kilómetros de peso. ¡Wow! Se para en el medio del pasillo y con las manos se tomó de los asientos como diciendo, de aquí no pasa nadie. No tuve otra opción que detenerme frente a ella, pero la multitud ya que venía detrás de mí ya estaba lanzada. Claro. Por lo tanto, es sí. como detener una marea. Póngale, ¿no? Un tsunami. Un tsunami. El ¿cómo se hace? El tsunami popular estaba lanzado. Por lo tanto, me empujaron y yo, bueno, me fui contra la guardia. Sí. Ella en un arranque de besos. Rabia. En un arranque de rabia y al ver que ya nada quedaba por hacer, me tacleó por la espalda. Wow. No fue que le tecleó, vete sí, de aquí, sí. enter, sino me tacleó por la espalda y me hizo volar por los aires. Tropecé con las butacas, volé hasta golpear con el barandal de las escaleras para bajar al piso. El piso o el floor access se llama el espacio donde tú puedes estar parado cerca de la banda que toca. Sí. Entonces caí ahí sobre el barandal, golpeándome primero el torso. Ay. Y conforme fui cayendo, me iba golpeando la mano. ¡Chale! El codo. El hombro. La quijada. Hasta terminar en el suelo desparramado y aturdido. Después de unos segundos me levanté, me revisé de que no hubiera hemorragias externas, salté el barandal y disfruté del concierto y del slam. El resto de la noche, bueno, estuve un poco dolorido, lógicamente. Debemos agradecerle entonces a la pinche gorda esa. Sí, la guardia de seguridad. Porque que lo aventó hacia el futuro. De hecho fue un aventamiento hacia el futuro. Sí que sí. Igualmente a nosotros nos interesó contar con esta señora robusta de 2 metros y 120 kilos, porque le vamos a hacer una cruza con nuestro querido Cimarrón, si la mimosa lo permite, para dar una nueva generación de guardias intimidantes totalmente inflexibles. Perfecto. ¿No? Ya está, imaginemos eso. Bueno, pero en otro orden de cosas no fue todo tan feliz. Ah, ¿no? No, porque si bien yo luego de todo eso, antro, playa, chévere, mujeres, me fui a Ensenada unos días. Sí, sí. Y bueno, no fue después que las molestias continuaban y continuaban. Yo decía, ya se me va a pasar. Y bueno, fui al doctor, porque efectivamente no me pasaba. Y el doctor me dijo, chale, tienes una contusión en la quijada y una costilla fracturada, güey. Oh. Fue bastante doloroso, pero valió la pena. Heridas del rock. Heridas del rock. Ahí está, el rock de Mexicali está bastante dolorido y estuvo como 3 días. El güey está bien bruto, ¿no? Estuvo días con la costilla rota y recién se entera la semana. Bueno, Terminator. Es que no se puede parar la diversión. Sé que sé. Uno cuando está lanzado así no puede detenerse por cuestiones de salud. El mentamadre es profesional del DF mexicano. Hola, mentamadre. Mire, yo andaba buscando en Google una imagen de un vampiro, póngale, sí, ¿no? Póngale un y bueno, vampiro. Y claro, y lo primero que me sale es una vieja bien formada, que por cierto, en puras pelotas, ¿no? Ah. Entonces le llamó la atención. Porno directo en porno, el Google. Porno directo, porno erótico, sí. Un erotismo, como, pero de vampira no tenía ni madres la vieja. Póngale, sí. Pero se ve que le decían vampira o algo así, entró en las imágenes de Google. Sí. Cuestión que la búsqueda se fue desviando. Ajá. Pero a veces es interesante cuando la búsqueda se desvía y uno encuentra cosas más chidas. En este caso no fue así porque dice, cliqué en la vieja y me salió un link a una página de un sitio ecológico. ¿Qué tiene que ver con, con los vampiros. Ah, es que son muy ecológicos los vampiros. Sí, salven a los vampiros. Sí. Los vampiros cumplen una función. Consumen sangre nada más, o sea, sin conservantes, sin nada. No le des un vampiro. No destruyen el medio ambiente. Una sangre modificada porque te las cubre. No, te las cubre. No, sí, cabrón, realmente. Son muy ecológicos. El Adolfo de Tucumán. Los tucumanos hablamos como el culo, ustedes ya lo saben. Por ejemplo, sí, te conocemos. Los tucus comunes no pronuncian ado al final de la palabra. Por ejemplo, no dicen memeado, dicen mimiado. Mimiado, ¿no? Miao. Claro, en lugar de culiado dicen culiao. Culiao. Dice, pero en esta buena tierra no hay nada más gracioso que un tucumano cuando quiere hablar bien. Nunca le sale y dice frases tan estúpidas como me fuido en lugar de me fui. O bacalado en vez de bacalao. Ah, viva el pingo. Bueno, me voy para mi casa porque mi mamá me va a volar si le chismean que estoy de laca. O cáspitas, me voy a mi hogar porque mi madre se va a enojar si alguien le cuenta que estoy muy ebrio. Clases de tucumano para vivir en sociedad y en armonía. El Adolfo de Tucumán culiao se retira en otro momento. A ver, mis pendejos desintegrados, dice alguien de la calle. ¿Qué pasa, alguien de la calle? Teniendo cierta orden, una vez más le voy a decir una cosa. Una pinche vieja que te haga cambiar lo que has llegado a hacer con el tiempo no vale madres. Así que, número uno, no se corten el cabello, no cambien el rock por el reggaetón. No se vistan con colores fresas, no escondan sus tatuajes y sobre todo, no mamen, no sean pendejos, que nos quieran seres asquerosos y horribles que no por parecer sabemos disimular. Alguien de la calle. ¿Puedo agregar algo? Agrega algo. Si ella es millonaria, hagan todo lo que le pide. ¿Qué oscuras nubes se esconden detrás de este joven privilegiado? En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. El coyote enfermo desde La Paz, Bolivia. Hola, coyote enfermo. Tengo que contarles algo que ocurrió el otro día en la oficina que realmente los hará cagar de la risa, así que vayan poniéndose pañales. Perfecto. Es riesgoso anunciar un mensaje de este tipo, porque si no nos despiertan, si uno no se caga, estás como frustrándonos. Pero resulta que como ya estamos en épocas navideñas, bueno, resulta que en la oficina uno de los amigos más gorditos que tenemos, llamémoslo el macaco, para que no dar lugar a susceptibilidad. Pero si se cagan pueden decir el nombre, el cual es Amado Humberto. Amado Humberto. Amado Humberto, en fin. No, digámosle macaco. No, claro, se disfrazó de Papá Noel. Sí. Es que temprano, ¿cómo se va a disfrazar de Papá Noel? Se caga de calor, hasta en La Paz está. ¿Se va a quedar calor así hasta el 24? Hasta Reyes, que hasta Reyes lo turnan. Está bien. Dice, bueno, y cuando tenía que posar para la foto, el mamalón de la chingada, no sé qué le pasó. Si lo peor... le dio un preinfarto. No, bueno, como el mundo se cagó de risa porque pensábamos que era joda, pero no fue así. Dice, nos va Papá Noel. ¡Murió Fanta! Luego nos enteramos que está con unas tabletas de mierda para adelgazar, lo cual le produjo una mierda. En fin, nos hizo cagar de risa. Se desmayó como Mendensen, como Fox, sí. No como Berlusconi. También. Es una moda, cabrón. Es una moda, hay que desmayarse. Está, sí. Claro, y entonces empezó. ¡Carajo! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel, por favor! ¡El viejo Pascuero se desmayó! Y bueno, nada. Así que, ¿pero qué? Que no adelgace. Sí, porque si no, no va a poder hacer más de Santa. ¿Un Papá Noel adelgazado? Claro, no sirve. Vale mal. No, güey. Lo único que falta es que venga. Debe quedar así, bien gordo. Delgado, de traje y corbata y rasurado el Papá Noel. Una mierda. No, por favor, amado. Amado Humberto. Papá Noel evangélico. Sí. No, por favor, amado Humberto. Mantente así. Así que por lo menos logras protagonismo en estas fechas. Sí, cabrón. En estas fechas todos buscan al gordo de la oficina. Sí, para disfrazarlo. Para hacer la foto. Claro, güey, ¿qué más quieres? Hola, hermanos de esas luces de Navidad que se enredan solas. Aquí el Casi Me Vomito desde la Clan Florida. ¡Ja! ¡Hola, Casi Me Vomito! Mire, nada más yo venía porque si se escribe el mico en el google.com, aquí por lo menos te baja una foto de Hugo Chávez. Ah, pero esto está filtrando ideología. Aquí, es un complot. Por favor, y menos antes de unas elecciones presidenciales, no puedes venir con esto. Casi no, me vomito. No, no, no, no. La lamentablemente hay gente inescrupulosa que trata de... Es enviado del diablo, casi me vomito. Bueno, aquí hay el Megabyte de Villa de Etla, Oaxaca, México. Hola, Megabyte. ¿Qué les pasa, hijos de su pinche madre? ¿Cómo les va? ¿Cómo que me insultan a mi ídolo, el ilustrísimo Enrique Bunbury? ¿Qué le pasa, señor Lagarto? Si con Héroes del Silencio no hizo mucho, pero solo se dio a conocer más con su viaje a ninguna parte. No les agrada... No, no. Y aquí no importa si es conocido o no es conocido. Acá... Si hace música de mierda, hace música de mierda. Mire usted, como se pone punto, mamalón. Vamos a empezar con un punto. Se saca fotos haciéndose el Jim Morrison. Y le falta muchísimo. Y les habla en tono grave a las nenas que les hacen reportajes en MTV. No sé, que chinga tu madre, Enrique. Bueno, cuestión que en realidad no sé qué iba a decir, pero valí madres. Así que bueno, el Megaball lo defiende, lógicamente. Está muy bien. Muy bien que lo defiende. Con su pequeño cabaret. Ah, no, esto quería decir. Los que conocieron a Enrique Bunbury ya solista y luego se enteraron que tenía una banda que se llama Héroes del Silencio, no vengan aquí a la jalarse. No vengan aquí a hacer nada. No vengan aquí a nada, por favor. Retírense inmediatamente. Sí pueden venir aquellos que no saben quién es Enrique Bunbury y que ni siquiera saben quién es Héroes del Silencio. Póngale. Esos son bienvenidos. Somos unos tequis y al carajo. Dice, bueno, pregúntale. Bueno, habla de Enrique Bunbury. A mí no me gusta. Sí, basta, al carajo. Dice, con su chica triste que hacía reír y su Lady Blue, con sus restos de su naufragio sentimental, con el poco fuego que nos queda. No diga eso, me hace sentir mal, señor Lagarto. Yo no veo diferencia entre Enrique Bunbury y Arjona. Sí. Bueno, sí, hay. Fue en su pasado, ¿no? De hecho. Dice, bueno. Ahora que las veo bien, sí. Él es el ídolo de los depresivos. Dice que no son depresivos que no son dar. Ah, depresivos. O sea, depresivos. Romántico, depresivo romántico. Depresivos románticos, depresivos esperanzados. Tampoco me interesa el depresivo romántico. No. Luego, bueno, dice, y no vuelvan a insultar a mi ídolo Enrique Bunbury. Ok, bueno, luego, pasen la pipa, dice el Megabyte. Megabyte. Mientras escribe estas mamadas al Megabyte, están las hermanas en la caja del ciber. Sé que sí. Muy bien, chicas, así me gusta. Sí, para que se le vaya lo mamalón a este cabrón. Quiero saludar al Trejo, al Chapón, al Homero, al Don Paquetín, al famoso grupo de... Hoy viene mamalón, el programa viene pedote. Viene pedorro. Son las fiestas, son las fiestas. Las fiestas nos pone pedorro. Sí, se quieren saludar. Pero es un asco, Lagarto. O sea, si seguimos recibiendo mensajes de este tipo, o sea, qué madres. Y bueno, escucharemos a Enrique Bunbury. Sí. Bueno, el Zamora dice, manda miles de saludos a toda esta gente, y luego dice, un chingue su madre a tránsito que me detuvo por exceso de velocidad, que no traía licencia, tuve que ir a pagar la moto. Bueno, también tú. Claro, o sea, cabrón. No traías el... Y traía dos cadáveres. Nosotros en el cofre. Nosotros le metamos la madre, no hay ningún problema. Sí, sí, pero tú eres un pendejo, chido, ¿no? Cabrón. Sí, sí, sí, traía 2 kilos de cocaína en la asiento, junto los dos cadáveres en el cofre, exceso de velocidad, ya sabes, no tenía licencia, el auto era robado. Pero esta gente molesta, ¿verdad? Dice, me chingaron 340 pesos, los cuales eran para pagar la peda del día de hoy. Por cierto, el nuevo informe que trae el Departamento de Tránsito de Laredo parece que se lo copiaron del guardabosque de las caricaturas del oso Yogi. Dice, se ven muy mamones, dice. Y aquí... Está chido, güey. Mira, ¿por qué no nos da algunos datos, no? Sé que sé. Por ejemplo, no conduzca, no sé, no, me estoy imaginando cosas y mejor que no me imagine que me pasen los datos del Departamento de Tránsito de Laredo. Dice, aquí va un chiste navideño. Estaban dos cubanos tomando un mojito. Ajá. Cuando de pronto pasa volando Santa Claus, ¿verdad? Y uno le dice al otro, mira, chico, papá no es. Y el otro lo mira y dice, ay, no, y mamá tampoco. Una mamada digna del interno 761. Sí, creo que este lo contó el interno 761 en los comienzos. En el año 53. Antes de Cristo. Y la gente le dijo, pero por favor. Sí. Y ahora viene el Zamora y recicla todo esto con un éxito sin precedentes. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Víctor de Tijuana, México. Bien, Víctor, bien. ¿Y tú qué cuentas? Y yo no entiendo hasta toda esta pinche gente hipócrita que todo el año se pelea. Se engaña, abusa de los otros, roba unos a otros, pero cuando el gobierno, la iglesia y los comerciantes le dicen llega el cumpleaños del único hijo invisible que flota en el cielo y maneja el mundo entero, entonces, definición de Jesús, sí. Hijo invisible que flota en el cielo y maneja el mundo entero. Ya, no, yo creo que estaría un poco mejor si manejara el mundo entero. Me parece que es más terrestre el asunto, cabrón. Dice, bueno, entonces se pone toda la gente a rezar, a gastar dinero en tonterías, dejan de fornicar y dicen su familia eso que los aman. Eso te han mentido. Dejan de fornicar. Víctor, tu Navidad... mucho más y son mucho más pedotes. Tu Navidad es particular. Todo lo demás está bien, sí. Es el efecto bello de la Navidad, cabrón. Es el efecto navideño. Sí que sí. La gente se siente feliz por ser manipulada por este circo. Sé que sí. No, sí, la gente que tiene lana se siente feliz. Es verdad. Algunos nos sentimos bastante frustrados con estas historias, pero bueno. Es verdad. Dice, todo regresa a la normalidad un par de días después. Vuelven las peleas, los engaños, los abusos y los robos. Me despido y mando saludos saludos a todos los desintegrados. Víctor de Tijuana, Baja California, México, que tendrá, es, será esos que se sientan en un rincón en las Navidades, sí, y pone cara de no estoy de acuerdo con todo esto que está pasando. No estoy de acuerdo con el sistema. Un abrazo, Víctor. Pero ven, cabrón, bebe algo. Sí, no estoy de acuerdo con el sistema. No, no estoy de acuerdo con el sistema, así que no me, suspendo la peda por el día de hoy. Nosotros no suspenderemos la peda, Víctor. No. Si quieres algo, bueno, nos avisas. Señor Lagarto, yo creo que ya a esta altura ingresamos en... Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. René llega representando a la Universidad Andina. El fervor del DF mexicano propone una historia erótica con Palomita Forte como protagonista del cómic. Extremadamente feo envió fotos de la convención CNT de México. Manuelito Peruanito tiene planes sexuales. Martín de Rosario, Argentina, también. Diego, el propio de Tarija, Bolivia, envía pedido a Diego Morales. Sócrates, el ateniense, habla de nihilismo y de política. Miguel, el matriador del DF, quiere libertad de grafitis. El lobatón de Tarija, Bolivia, mete madres a Urgencio Pablo. Chavata de Catepec, México, dice, yo creo que estaría bien que mandaron chingos madre mi compañero de trabajo, que es un hijo de su puta madre, y cree que en las mañanas hay que despertar a la gente con su profundo sueño. El nombre de este culero es Jorge Loranca. Jorge de Tarija, Bolivia, sigue mentando madres a diferentes profesores de su universidad. Jeffer de Guadalajara, Jalisco, México, deseo nuevos métodos para jalarme el cuello al ganso. Renzo de Puno, Perú, dice que aquí se follaría a su mejor amiga y lo envió a este programa, y luego tuvo problemas porque no sabía que es amiga, escuchaba este programa. Sebastián de San Luis, Argentina, también tiene planes sexuales. Judith Montes es de Ciudad Real, El Salvador. Adrián es de Hermosillo, Sonora, México. El Mr. Pandan del Chilpancingo, Guerrero, anuncia su regreso luego de su larga ausencia y muta su niga a otro. Cejitas de La Paz, de Leomar tiene razón, pero en la selección masculina de Bolivia también son todos borrachos, dice. Lucas de Mar del Plata, Argentina. Karen, reportándose desde Naucalpan, Estado de México, tiene a su jefe, que es el Ululeque. Dice, y no entiende por qué el de su nick, y quiere que se lo explique el señor Lagarto. Pablo de Barlos, San Luis, República Argentina, yo mataría a mi jefe, me tiene harto. El Copetín de León, Guanajuato, México, quiero quejarme del hijo de su puerca madre que tengo de coordinador del área comercial de la empresa donde trabajo. Resulta que el muy cabrón que conocemos como José Luis Bravo se la pasa pendejeándome porque dice que me la paso chateando todo el día, carajo. En realidad ese tiempo lo invierto, mi valioso tiempo, para bajar y escuchar en línea en caso de que el mundo se desee. El siguiente espacio es para desearle a usted unas muy felices fiestas. Felices fiestas solo válidas para sujetos que acreditan residencia dentro del área de cobertura. Promoción válida por los días que figuran en el margen inferior del pacto, donde aparecen las bases y condiciones según los números de cláusula atribuidos luego de la fecha indicada en la firma del contrato renovable, solo por intención de la parte organizativa del evento. En caso de no poseer tarjeta, recortar la base del cartón y metérsela bien en el ojo. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Nación Electroasiástica de Trelew, República Argentina. Hola, nación. Hola, desintegrados, ¿cómo están? Solo les voy a pedir una cosa: no maten a las ballenas porque me quedo sin laburo. El animal humano y Gaby también, dice, un beso. Pero trabajan con las ballenas. ¿Pero qué trabajan, cabrones? Trabajan las con limpian, las ballenas. Las asean. Las asean. Les dan de comer. Y si encallan, las reflotan. ¿Qué mierda hacen con las ballenas? No, la gente de no sabía que se podía trabajar con las ballenas. De Trelew. ¿Hay circos de ballenas? Según muchas preguntas. Muchas preguntas. Hay un circo de ballenas entre Leu. Está chido. Y ellos las entrenan. Sí que sí. Y bueno, y se la pasan de tetas, pero si desaparecen las ballenas se acaba la sí, se acaba la chamba turística también. También. No, sí, va sí, la sí. Gente ahí Puerto Madryn y dice, vienen a ver las ballenas. No, no, ballenas de cartón. Con los operadores turísticos. Sí, sí, oh, ya van. Pero eso es una pinche sardina. No, no, están en edad de crecimiento. Es que están muy lejos. Claro, se ven muy lejos. Bueno, toda una mamada, pero bueno, nada. Elmer de Winston Salem, North Carolina, Estados Unidos de Norteamérica. Elmer. Ahí está con las brujas de Salem, imaginamos. Y dice, hola, hijos de la pistola. Lo que estaría bien es que bandas como Deftones vinieran más seguido a mi remoto pueblo de mierda. No, sí, cabrón. Es más, estaría bien que Deftones se vaya a vivir a vivir directamente a Winston Salem. Su próximo disco dejo lo grave ahí. Sí, y que toquen todos los fines de semana en Winston Salem. Sáquense. Hasta que él me diga, plaza, me gratis. Me casé de esto. En la plaza y gratis. Hagan algo los Deftones. Sí, cabrones. Después, se deben a su público. De ayer por primera vez estuvo Deftones y estuvo de tetas, cabrones. Ah, por lo menos eso es lo que recuerdo. Nos pusimos hasta el culo de pedos con dos amigos. Nos fumamos unos cigarritos de la... ¿Para eso quieren que vaya una banda? Una mierda, cabrón. O sea, voy, sé que sé, para eso... ellos vaya una rave. No, es preferible anunciarla. No hace falta mirar nada. No, en lugares como esos no es preferible anunciarla. No hace falta escuchar anunciarla. Nada, tampoco. No hace falta nada. Claro. Pero es preferible anunciarlas, ¿vale? Sí. Y entonces, por ejemplo, tú dices... ¡Pónganse hasta la madre, que viene! ¡Corn! Y listo, sí. Y ya está, y ya todos está, hasta el culo. Sí. Korn jamás fue... Que se escuche el... Claro, claro. Al comienzo y nada más. Con un altoparlante, sí, claro, sale un tipo y dice... ¡Are you ready? ¡Ah, estoy del culo! Ya sí, no, no me acuerdo de nada. Ya terminó el concierto, me voy sí, a casa. Ya terminó. Estoy tú, hasta la madre. Muchísimo, cabrón. Muchísimo. Lo importante sí es lo que queda en la memoria perceptiva de uno, ¿no? Dice, bueno, no me acuerdo de nada, pero estuvo chido. Dice, ya se van a imaginar. A mi amigo le salió lo puto y le gritaba... ¡I love you, chino! I love you, chino. No puede. Pero ese güey debe ir a ver a Shakira. Sé que sé. Debe ir a ver a Luis Miguel. Estaba, o sea, confundido. Estaba lo confundido. Lo que pasa, claro, que hay que ver qué es lo que veía sobre el escenario. Claro. A lo mejor fue luego del cigarrito que da risa. Claro, quizás se le dilataron demasiado las pupilas. Se imaginó un chino enorme que le repartía flores al público. Sí. Dice, yo hacía un buen que no teníamos un concierto cerca de casa. Dice, ya siempre nos tocaba manejar hora y media hasta Charlotte. Dice que es la ciudad grande más cercana que nos queda. Cuídense, cabrones, hasta la próxima. Ya, basta de Charlotte. No hay sí que ir más a Charlotte, hay que esperar que lleguen las bandas a Winston-Salem. Sergio de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Sergio. Qué pedo, cabrones, estaría bien que le mandaran un grandísimo chingo de madre a mi supervisora. Porque es una perra y una puta culera. Chale, ¿qué te ha tocado? Porque es una perra y una puta culera. Puta culera. O sea, ahí viene sabe la supervisora y uno sabe se imagina un can sabe puta y culera. Esto es tremendo. Como es terrible, si, como sí la de 101 dálmatas. Sé que sí, ¿no? Cabrón. Claro, bueno, tendrá cría próximamente. Sí. 101 cachorros. Tapados. Y a lo mejor te dirá un año, ¿no? De licencia. Dice, nada más está chupando la verga el jefe. Dice, ¿y cómo molesta? Le chupa la verga al jefe y molesta a la vez. ¿Qué? Tiene una habilidad. Una habilidad. Impresionante. Ese, o, sí, o tiene la boca muy grande. No, porque le quedan las manitos libres. Ah, entonces jode con las manitos. Jode con las manitos, sí. Ay, sí, no, por favor. Bueno, es muy talentosa esa dama. Es muy talentosa, ¿eh? Muy talentosa. Sí. Y por eso la tienen trabajando. Claro, dice, se siente la gran mierda. Se llama Liliana, pero le dicen la güera. Aunque está bien prieta, dice, bueno, cabrón, es rarísima esta mujer. Sí, sí, sí. Es una perra puta culera que le dicen güera, es prieta. Se la mama el jefe constantemente. Sí. El jefe prácticamente le pide basta, le dice. Sí, sí. Estamos sí, sí en reunión de directorio. Ya no me queda nada. No, claro. ¿Qué es lo que me va a sacar los riñones por ahí? Claro. Le dice ella, ¿no? Sí, en un continúa y continúa. Brillante, brillante. Iván de León, Guanajuato, México. ¡Hola, Iván! Quiero quejarme de todo lo que nos quieren hacer creer los gobiernos. Por ejemplo, entre otras cosas, de que ellos tienen el poder. Sí. Dice, ¿y cómo nos quieren manipular? No dejan de que la gente se exprese libremente. Iván, exprésate, Iván. ¿Qué es lo que quiere expresar que el gobierno no le permite? A ver. A ver, por favor, Iván, dígalo, exprese, Iván, exprésese. Y veremos qué gobierno es el que no le permite sí que, sí que se exprese. Aquí lo defenderemos, Iván, hasta casi las últimas consecuencias. Sí, sí, sí. No hasta las últimas consecuencias, porque tampoco está para dejar el pellejo ahí en la alambrada, ¿no? Sí. Un abrazo, Iván. Bueno, aquí está el Chupac, el emputante y el Pepe de Tarija. Esto es importante para la gente de Tarija. A ver, por favor, presten atención. Se han puesto al frente de encasotarija@hotmail.com, sí que, sí, que es donde se están mancomunando para organizarse para la agrupación carnavalesca 2007 Tarija. ¡Ja! Pensábamos que iba a tener más éxito. ¿Y no? Y son tres por ahora. Pero qué mal. No, pero sabes que son bien pedotes. Sí. Envían los ¿están mensajes chequeando bien el correo? No, las mujeres le tienen miedo a estos güeyes. Ah, sí, es sí, verdad. No, ¿cómo me voy a asociar con sí, ese sí, cabrón? Sí, sí, sí. ¿Carnavalesco? ¿En qué sentido carnavalesco? Todos claro, en pelotas, bueno, enchulados, haciendo qué cosa. Sí, sea en más ese sentido. En realidad no está muy claro para qué se quieren reunir los tarijeños de una mega fiesta, sí. Pero sabemos que quieren arrancar con una peda patronal. Histórica. ¿No? Histórica. Así que Chupac, el emputante y el Pepe de Tarija ya están ahí en comunicación permanente, recibiendo los mensajes en caso tarija@hotmail.com. Tarija.com. El vivir en Tarija, digo. Sí, básicamente, sí. ¿No? Es importante. Es. Condición o muy cerca. Bueno, sí, o estar dispuesto a viajar como el Elmer, ¿no? Ah, póngale. De Winston Salen hasta Tarija, hasta Tarija. Para los carnavales, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Ahí está. El Luzbel MX. Ahora Luzbel. Escribe desde el Pandemonium, desde el mismo centro del infierno. Señores, la capital de, en caso de que el mundo se desintegre, es el Pandemonium, capital del infierno, ya que aquí se encuentran las paredes llenas de grafitis con leyendas que hacen referencia a su programa. Al mico, al señor Lagartija. Lo verdaderamente lamentable. Queremos verlas. No pueden aplaudir todo, cabrones. Y bueno, estamos emocionados. Se emocionaron. El Left Ocean dice, bueno, queremos verlas. Lo verdaderamente lamentable es que no he podido tomar y enviarle fotos debido a que la comunicación. No lo de creemos. Su servi- ¿Cómo me va a creer él? Está hablando con Mephisto. Y pero, usted le cree. Y dale por fin yo, a cualquiera. Si no lo veo, no lo creo. Claro, es ver para creer. Aquí sí, somos, sí, somos sí, muy sí. empíricos. Usted, sí, sí. Disculpe, señor. Quiero que ver hablo. Esas paredes señor, llenas. Hasta, sí, llenas de graffiti. Sí, que sí. Hasta que no le tocamos los cuernos, hasta que no vemos su cola picuda. Sí, que sí. Discúlpenos, somos así. Dice, bueno, debido a la comunicación de su servidor con los mortales, que es muy limitada, no he podido enviarle fotos, pero les cuento que se las podré enviar cuando envíe las respectivas imágenes. Postdata, sigan con sus chingaderas que están de poca madre y que algún día no muy lejano se transmitirán desde aquí, ya que de hecho han hecho bastantes méritos para llegar a mi reinado, dice Luzbel MX. Lo importante es hacer méritos. Sé que sí. No importa para dónde. Lo importante es llegar. Claro, lo importante es llegar. A todos lados. Esto nos enseñó nuestro paso por la televisión. Sé que sí. No importa. Bueno, Luzbel, a mí me gustaría recuperar el papel que te firmé una noche que estaba muy pedo. No sé si se podrá. Bueno, luego lo hablamos. Sí, luego lo hablamos. Te mando otro papel, se recupera. Se recupera. El choco, pero la empeora uno, ¿no? Sí. Siempre es eso. Chocorrol Vader desde San Luis Potosí, México. Ahora Chocobel. Bueno, pues... Es mezcla, lo satanizó al Chocorrol. Una mezcla de Chocorrol con Chocobel. Chocorrol Vader, disculpa. No estamos pasando Choco por un buen Bell. Momento. Las drogas sintéticas ya no son las de antes. Tú disculpa. Hola, Chocorrol. Chocorrol Vader, ¿no? Sí, dice, Chocobel. Chocobel, Chocobel. Está muy largo tu nickname. Bueno, ahí les doy un chiste, ¿no? Había, sí, sí. Es que había un borracho, ¿verdad? Sí. Había un borracho. ¿En Navidad? Sí, porque era un borracho en Navidad, güey. Está bien, está bien. Un borracho en Navidad. Iba paseando su perro, ¿verdad? Ah, pues de animalitos también. Sí. Iba paseando su perro. Bueno, de pedote el perro se le escapó, ¿verdad? Y bueno, pero ¿qué digo, borracho? Estaba bien pinche pedote. Y se va de madrugada para su casa cuando se tropieza con otro que ya venía más pedo que él. Boy. Lo peor de todo es que, bueno, dice, hola amigo. El pedote es saludador. Sí, sí, es toquetón. Saludador y toquetón. Sé que sí. Efectivamente. Y entonces, bueno, están ahí. Ah, qué buena peda tuve hoy, ¿no? Sí, sí. Yo también tuve una peda, pero... Puta madre. Bueno, cuestión que ya me voy para mi casa. Ah, yo también me voy para mi casa, compadre. Ah, bueno, bueno. Y entonces van, pero terminan los dos frente a la misma puerta. Ajá. Sí, y entonces, bueno, yo vivo aquí, le dice un pedote al otro. Dice, no mames, yo vivo aquí, como no voy a conocer mi casa. Ya no estoy ni tan pedo como para no reconocer la puerta de mi mesa, de mi mera casa, cabrón, hijo de la chingada. Y otro dice, no, pues yo prácticamente nací en este vecindario, como voy a confundir esta puerta con otra, cabrón, hijo de tu pinche madre, que te voy a dar en el Mauser. Y así, hasta que las discusiones comienzan a un tono realmente elevado, ¿no? Sí. Y sale el pedo violento. Y sí. Y entonces entran a dar de putazos. De putazos, ¿verdad? Y están que... Y en eso se abre la puerta. Oh. Una mujer que les dice, ¡qué bonito! El padre y el hijo igual de pedotes, ¿eh? Está muy chido, güey. Esas cosas pasan en Navidad, sí, ¿verdad? Bueno, ¿qué va a hacer? Uno se pone hasta la madre y así le sale. Está por aquí con nosotros el Foco del DF mexicano. ¡Hola, Foco! Un chingue a su reputa madre a todos los pinches putos que hicieron que cerrara una pulcata y que ahora no tenemos dónde embriagarnos, fajar nenas y fumar motas. Saludos al bobo de Mico, dice un rachingue más de estos putos que nos cerraron esta esquina de Dios. El Foco ha quedado sin templo. Sé que sí. Donde cultivar justo hay que abrir un templo. La cultura local, claro. Sí. Hay que abrir otro, Foco, ponte en campaña y que no te dé hueva. Hay que ver quién fue el culpable y qué hacer con él. Y lo tenemos que hacer muy delicadamente porque el pueblo podría tener otra idea. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Y tiempo asesino. El super tifón Durian tocará tierra filipina con vientos de 249 kilómetros por hora. Las autoridades oficiales de los servicios meteorológicos han recomendado la evacuación inmediata de Manila. Ahora sí, amigos, estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. San José, Costa Rica, Cuenca, Ecuador, lluvia torrencial. Cali, Colombia, Tarija, Bolivia y Rosario, Argentina, lluvia. Piura, Perú, Río de Janeiro, Brasil, Bilbao, España, Maldonado y Bella Unión, Uruguay, posibilidad de lluvia. New York City, Estados Unidos de Norteamérica, Barcelona y Valencia, Venezuela, nubes tormentosas. Zacatecas y Torreón, México, San Juan, Puerto Rico y Trelew, Argentina, nubes y sol. Guadalajara, México, sol y nubes. Tel Aviv, Israel, pepa de sol. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Desde Villahermosa, Tabasco, México, llega la Isaac. Hola, Isaac. Les cuento que el mundo se va a acabar más pronto de lo que nos imaginamos. ¿Por qué, Isaac? Porque resulta que tengo un compadre que es químico y trabaja en el hospital de la ciudad de Villahermosa, ¿verdad? Sí. Y bueno, la otra vez me estaba comentando algo que me... Preparó una pócima para que huele todo el carajo. Tengo la pócima, Isaac. No, dice, me asombró mucho porque me dejó pensando bastante acerca de nuestro porvenir. Mi compa me contaba que ya los estaban capacitando a todo el personal para posibles pandemias y epidemias de gripe aviar, que posiblemente entren al país en el transcurso del 2007. Según las especialistas, la gripe aviar alcanzará grados de pandemia mundial más pronto de lo que se cree, y que posiblemente el virus vaya a mutar en algún momento y se volverá más resistente y peligroso para el humano. Las estadísticas indican que afectará a una tercera parte de la población y causará caos y estragos en la civilización. Bueno, mi compa me mostró los planes que tiene el hospital de usar el edificio como guardia para atender los primeros casos y de cómo se militarizará la ciudad dando toque de queda y cuarentena. Enseguida se militariza la ciudad. Acá me están buscando cualquier mamá para militarizarme la ciudad. Y toque de queda. Que la gripe aviar, toque de queda, nadie sale de sus casas, los pájaros quedan en sus jaulas y los militares por las calles. ¿Qué mamá es esta? Dice, bueno, cuestión que sé que suena fantasioso y hasta peliculesco, pero existe una pequeña... Y todo por consumir pollo. Todo por consumir pollo. Sé que sí. El pollo, pavo. Pavo. Y el Día de Acción de Gracias. Sé que sí. Dice, bueno, qué chingados. ¿Acaso así será el fin de nuestra existencia en este mundo? ¿Moriremos por culpa del ave? Puede ser, puede ser. Posiblemente, posiblemente. De algún ave será la culpa. Será del pollo, será del águila calva, será... Pero de un ave de la algo. Culpa. Ustedes busquen, sean temerosos con las aves. Por las dudas o precavidos. Hay que tener respeto. Dice, no nos queda otra que seguir disfrutando de la vida, chupando chela y teniendo sexo desenfrenado. Adiós. El Isaac siempre el resultado final de todo lo que le cuenten al Isaac. Está bien, sí. Es ese. Uno, ¿no?, tiene que tener su resultado final para aplicarlo a todo. Claro, además todos tienen diferentes teorías. La gente de sanidad, la teoría es que el mundo se va a acabar por una pandemia. Sí. La gente que está en terremotos y esas cosas, el mundo se va a acabar por un tremendo terremoto. Sí, cabrón, sí, sí. Los ingenieros del sistema dicen, se va a acabar por un tremendo virus que va a entrar en el sistema y va a dejar a todos con él. Y así cada uno tiene su teoría del fin del mundo. Y en realidad todo será junto y se irá todo al carajo. Claro, y lo importante es lo del Isaac. O sea, bueno, está bien. Exactamente, cabrón. Disfrutemos de esto que queda, si es que queda algo. Hola, ¿cómo estás? Soy el Raulinho de Gran Olars, España. Ah, hola, Raulinho. Sí, quiero saludar a todos los tripulantes de la nave Marítima Tijuana. Pero, ¿cómo estás, Raulinho? ¿Cómo le va? Hoy me quiero quejar de nada. Simplemente quiero dejar caer una pregunta, así que el que... Déjela caer. La dejaré caer como disimuladamente. El otro día en el trabajo surgió el tema. Y a partir de entonces hago esta pregunta a la gente que conozco. Eres denso. La pregunta, claro. Sí. Él dice, bueno, ahora aprovecho. Todo el mundo, sí. Además, en el trabajo de Raulinho, compras, y... las cosas que se hablan, no los temas, realmente... ¿De qué hablan en el trabajo? Hablan, bueno, la cuestión va dirigida a los hombres heterosexuales del planeta. Sí. ¿Cogerían ustedes con un transexual? O sea, una mujer que antes se llamó, póngale, Manolo, y que hoy se llama Marta. Y se la... ¿Cómo vienen las estadísticas? No, y las estadísticas son... No tengo estadísticas aquí. Ajá. A boca de urna. Sí. dice cuestión, y si se la cogieran sin saberlo, ¿cómo reaccionarían después del acto sexual? Bueno, si tú te coges un transexual y te das cuenta luego, ¿no? Cuando te estás fumando tu cigarrito, estás complicado, realmente estás complicado. No. Te recomendamos... Quizás iba directamente para tener sexo anal y bueno. Claro, desapareció el entorno. Sí que sí. El mundo se transformó en un tremendo... Bueno, no me voy a poner ilustrativo esto. No. Pero me parece una gran mamada, Raulinho. Ahora... Su pregunta nos parece una gran mamada. La pregunta suya, Raulinho, es porque... O sea, es la famosa... Y por algo es. ¿Le pasó un amigo? Sí que sí. ¿O qué madre? Dice, bueno, gracias por difundir mi pregunta. Yo además que tener varios temas de este tipo, dice, y dilemas que resolver. Los españoles son bien asquerosos, vamos a decir, porque siempre que vienen luego con preguntas... Luego de la liberación quedaron así. Claro, luego de... la culpa de todo esto la tiene Felipe González. Sé que sí. Felipe González cuando llegó, dijo, bueno, liberen las cosas. Sí. Y la gente se ha puesto bien puerca en España, verdaderamente. Miren los temas de conversación. Quedó así permanentemente. Bueno, gracias por difundir mi pregunta. Y yo haré más que tener los varios temas y dilemas que resolver aquí en vuestras horas laborales. Un saludo y cuidado aquí en Granollers, España, que si te distraes te cogen. Bueno, sí. En todos los trabajos es por así. Eso. En todos los trabajos. Por eso son los temas de conversación que salen justamente en la chamba. Daniel de Bogotá, Locombia. Hola, Daniel. ¿Qué tal, mis desintegrados? Les saludo para contarles que cambié de trabajo hace un mes y estoy muy contento. Ay, aleluya, alegría por ti, querido. Mi jefe es un bacán. Estamos muy contentos. Mi jefe es un bacán. Tengo oficina, pero tengo horario de puta. Sé a qué hora entro, pero no sé a qué hora salgo. Bueno, me siento más... No, las putas saben. Claro, ayer. Sí, generalmente, algunas, ¿no? Pero en este caso, y si coincide que la hora que sales supera la hora que entras, ¿cómo es? Ah, pues, son dale. 48 horas de trabajo continuo. Sí que sí. Te puedes morir, cabrón. Te puedes morir. Dice, bueno, no siendo más, le mando un saludo. Dice, señor Lagartija, haga lo suyo. Sí, en eso estamos. Chinga tu madre. Pedro Oviedo de España dice: mi puto. Vamos a la tierra, guay. Pero mi puto curro es una mierda y ustedes no sé lo quieren que decir. Es una mierda, pero cabrón, sí, es una realmente mierda. No te envidiamos. Pedro, no, con Pedro, güey, Rafael no. De Oviedo, España también ha llegado. El emputante de Tarija, ay, Bolivia. El Paco de Mexicali, bueno, señor Lagarto. Estamos perdiendo contacto, güey. En estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo tapando realidades. Chale. Torciendo la información. Wow. Negando accesos. Filtrando datos. Concentrando el poder de los medios. Wow. ¡Ay, carajo! ¡No cabe todo debajo de la alfombra! Y así es, hay gritos hasta silenciosos que son imposible callar. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por nominar sus monitores, por lefo, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero. El Rock 89.7. Red Noticias. Cadena 103. AZ93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Radio Boom. En España, Costa Latina. Big Radio. FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Indalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y acá en el 71 de PHF con el cura Festero y todos sus perros. Sí, todos ladrando. Sí, para todos. Que los escuchen. Hasta perros que no son de él, ¿eh? Sí que sí. Ah, muy bien, el cura Festero. Una especie de pastor de perros. Sí. Es increíble. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo. Pues, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Muda ni se ocurra moverte. No, porque... te quedas aquí. O sea, te mueves, pero en el lugar. Sí. Zarandea, mamacita, todo lo que hay tienes. Que cocinar, hay visitas, hay muda. Visitas mudas. Sí. Lamentamos informártelo en no ese momento. No, ese debe ser un fin de... Además, muda, ya se mira. No puedes preguntar si traen regalos. Feriado en México, elecciones en Venezuela. O sea, póngale. Qué madre, sí, ya sé que tú. Ya está, muda. Pero ya está. Nada. No, señoras y señores, no llores más, no hagas pancho. Señoras y señores, recuerden, nos estaremos reencontrando el día lunes. Sé que sí. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Nicotico. Sé que sé, Nicotico. Ahí está Nicotico, ya estés encarando el máster también. Será otro Master of the Universe que tendremos. Pero aquí. Pero qué chido, Nicotico. Nicotico, orgullo nacional tico. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.